Y entramos en el último bloque del programa de este lunes primero o 1 de septiembre. Y tenemos del otro lado de la línea a Héctor Baldassi, candidato a diputado, a renovar su banca de diputados, mejor dicho. Buenos días, Héctor, bienvenido a Radio La Minga. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo muy bien, ¿vos? Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Bueno, todo muy bien. ¿En Buenos Aires, acá en Córdoba? No, ahora en Córdoba y a la tarde ya viéndome para Buenos Aires, si Dios quiere. Complicadas las últimas sesiones en el Congreso, ¿no? Sí, a ver, complicada en el sentido de que obviamente lo que se trataba no era acorde a lo que nosotros queremos como país, respecto a todo lo que estaba pasando con la discapacidad, con los jubilados, con el Garrahan. Bueno, entonces, obviamente, que como yo tengo siempre, creo que el país necesita más que nunca mejor política, no menos política. Por eso creo yo que, y lo hemos venido haciendo permanentemente, de apoyar en línea general el rumbo económico del gobierno. Siempre lo hemos sostenido, porque creo que cuidar el déficit fiscal, sanear las cuentas públicas, hacer más eficiente el Estado y también reducir los gastos de la política, todo eso es necesario y lo acompañamos porque creemos que el país necesita de ese acompañamiento. Pero también, al mismo tiempo, creemos que hay prioridades que no se pueden desatender bajo ningún punto de vista. La asistencia a las personas con discapacidad, la educación pública, como sobre todo el tema de las universidades, y también el sistema jubilatorio más justo, el tema del Garrahan, son temas que obviamente hay que poner énfasis y que hay que poner también y buscar el consenso para que esas personas o esas instituciones, esas sectores no tan vulnerables no le estén pasando mal. Entonces, a ver, por eso mismo son temas muy delicados que se tocaron en el Congreso y que obviamente son temas de análisis profundo. De todos los temas que se tocaron, ¿en cuál es que el que más énfasis pones? Por ejemplo, juez, obviamente al tener una hija discapacitada, estaba con el tema de los discapacitados. A vos, si tenés que hacer una lista de importancia de todos estos últimos temas que se trataron, ¿con cuál te quedás? Con todos, no hay una no hay por lugares, digamos, primero este, segundo este. Yo creo, a ver, yo me toca muy de cerca el tema de la discapacidad porque yo estoy en la Comisión de Discapacidad. Y cuando vos citás tres veces lo que va del año al director del ANDIS y dos del año pasado y no concurre a la Comisión de Discapacidad para darnos un pantallazo, que nos venga a contar que cuáles eran las cosas que se estaban haciendo. Y cuando vos recorres diferentes instituciones o recorres lo que es la provincia de Córdoba y las instituciones que están abocadas a la discapacidad te hacían ver que había un problema enorme con respecto a la falta de presupuesto, de la falta de acompañamiento. Entonces, nosotros citábamos siempre al director del ANDIS. Resulta ser que ahora nos enteramos con todo esto que ha ocurrido en las escuchas, lo que era la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, a ver, a través de eso uno pidió esa emergencia de discapacidad para que sea votada en el Congreso. Esto, a ver, por eso te decía al principio de que esto no se sale con menos política, sino con mejor política. ¿Y cómo se hace la mejor política? Buscando el consenso, buscando el diálogo, buscando realmente lo que es necesario, ponerle un punto final, ponerle algo diferente, hacer algo previsible, y aspectos que obviamente tenés que seguir trabajándolo y acompañándolo. Ese es un tema que nosotros siempre venimos sosteniendo, ¿viste? Yo siempre digo que el Estado debe hacerse el cargo. Y no es una opción, es un deber lo que establece nuestra Constitución Nacional, que además le dio jerarquía de constitución de convenciones, en el caso de discapacidad, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, viste, vos no podés hacer oído sordo a esto y desentender o desatender este tipo de situaciones. Héctor, bueno, hoy te encuentra elegido por el PRO, en esa banca que estás ocupando, pero sí. A partir de las elecciones que se vienen en octubre, entrarás en esta Alianza Ciudadanos. Sí, bien lo decís vos. El PRO, lo que pasa es que yo estoy junto por el cambio. Yo estoy en el bloque PRO, nunca me he ido al bloque PRO y estoy ahí y obviamente me permite a mí poder tener el PRO siempre un pluralismo de pensamiento en el cual lo manifiesto cuando yo tengo que votar algo que no comprendo y que uno sabe realmente de que no tiene que ser así. Entonces, tengo mi diferencia con el bloque. Pero más allá de eso, obviamente que junto por el cambio en Córdoba se fue sin decir adiós. Toda la gente sabe que junto por el cambio está conformado por el radicalismo, por el PRO y por el Frente Cívico. El Frente Cívico se fue con la Libertad Avanza. Allá ellos decidieron ir ahí de fogón de cola. No sé, bueno, el problema de ellos. Pero por eso mismo digo que se fue sin decir adiós. Y el PRO, con su problema judicial, es decir, lo intervenían, no lo intervenían, de que ponían un interventor, que nombraban a un interventor, que lo sacaban de la intervención, que la justicia electoral decía que estaba bien el presidente que había asumido en forma no legítima, sino que había, como había renunciado el presidente, asumió él. Todo ese tipo de cosas llevaron a que mucha gente que obviamente pertenece al PRO, y que, como te digo, nunca me corrí del PRO, mucha gente lo pidieron, bueno, hacer este espacio político, dar un puntapié inicial en Córdoba y en consonancia con un monobloque que hay en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, que es Gabriel Huespe, que se llama Ciudadano. Entonces muchos cordobeses nos invitaron a que hiciéramos este partido, digamos, construir este partido nuevo, de ser una alternativa para los cordobeses. Digamos, Ciudadano viene trabajando, como te decía, del Consejo Deliberante, con una seriedad y responsabilidad, con proyectos y acciones, y bueno, obviamente me pidieron a mí que yo los acompañe, que creamos esto, y mucha gente se está acompañando. Recibimos bastantes adhesiones y también se están acercando muchos profesionales, que es lo que obviamente le da el volumen, le da el realce a este espacio político nuevo, para poder encarar ahora el 25 con una proyección para lo que viene el 27. Bueno, son 9 bancas las que están en juego. Por ahí a vos te toca renovar, o por ahí no, depende también el voto del cordobés. ¿Cómo ves a los otros oponentes o compañeros de elección, como vos le quieras llamar, en cuanto a las posibilidades? ¿Ustedes se ven ciertamente con posibilidades? ¿Crees que están en el escuadrón del medio? ¿Cómo lo sentís? Mira, Alejandro, nosotros nos sentimos como una alternativa más. A ver, en política vos sabés hoy que 2 más 2 es 4, pero mañana 2 más 2 no sabés cuánto es. Cambia permanentemente. Entonces, nosotros lo presentamos como un espacio nuevo, como una alternativa para los cordobeses, sabiendo y defendiendo todo lo que te dije al principio, y bueno, trabajando discursivamente en que saben que los cordobeses vamos a defender todo lo que sea los intereses para nuestra provincia: la productividad, el campo, la industria, el turismo, la cultura. Todo ese tipo de situaciones son las que nosotros vamos a estar defendiendo permanentemente en el Congreso de la Nación. Es buena noticia que hoy el Gobierno Nacional haya sacado por decreto, digamos, lo haya publicado en su boletín oficial, que se lleva el 10 de octubre como feriado, sí. Donde teníamos muchos requerimientos, más que todo de la zona de Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano, que teníamos contacto con concejales ahí que nos pedían permanentemente cómo podíamos hacer. Y bueno, en las reuniones que tuvimos en la Comisión de Turismo, llegó o entendió el gobierno de que era necesario para el sector turístico darle un día más de feriado. Y bueno, y eso se logra, reitero, a través del diálogo, del consenso. Nadie va a salir fortalecido unilateralmente si no llevamos a estas posiciones de buscar el verdadero consenso en la política. Nos toca a todos. Vos recién hablabas del Valle de Traslasierra, nosotros acá en el Valle de Punilla lo venimos sintiendo, el verano fue muy malo. Y como dicen en el campo, en invierno mermó un poquito más. Lamentablemente el invierno acá parecía una zona desierta, porque como no funcionaban los colegios en las vacaciones, había muy poca circulación por los pueblos del Valle de Punilla, que nos dedicamos exclusivamente al turismo. Bueno, por eso mismo, sabemos de todo esto que estaba aconteciendo con respecto al turismo. El sector turístico ha sufrido mucho esta problemática que tiene hoy la recesión que está viviendo el país. Y bueno, nosotros decíamos hincapié en que había que poner un feriado más para ver si la gente puede reactivar ese fin de semana largo. Pero bueno, pero te reitero, siempre buscando el consenso, buscando tratar de articular políticas que sean muy buenas, digamos, para diferentes sectores. Este gobierno lo que hace no dialogar. Y te reitero, si yo me pongo siempre en el medio, en algo que sé lo que necesita el país para salir adelante, necesitamos una reforma laboral, necesitamos una reforma previsional, pero no se habla de eso. Y estamos permanentemente tratando de escuchar y haciendo entender que es necesario todo ese tipo de reforma. Pero bueno, el gobierno parece que llegó con una mentalidad de hacer todo ese tipo de reforma y no lo ha hecho. Lo que hace es que tratar de cerrar organismos que dependen también de un contralor en lo que es la Argentina. Por ejemplo, te pongo el caso de Vialidad Nacional. Vos no podés cerrar un organismo que lleva el control, que planifica todo lo que es el tema de las rutas, lo que es las mejoras, como te decía, el control, volver a hacer las repavimentaciones, todo ese tipo de cosas, y vos esto, viste, no se cierra. Sí, saca todo lo que es la planta política, sácala, pero hay ingenieros con una gran capacidad que son los que realmente trabajan con una verdadera vocación de poner énfasis en las situaciones de las mejoras de nuestras rutas, es decir, y el cuidado. Entonces, no es todo los extremos. Yo siempre digo que la política no son los extremos. Los extremos son malos para esta Argentina pendular para poder construir, ¿entendés? Entonces, yo sostengo y lo vengo diciendo que la Argentina necesita desandar ese camino del odio para empezar a construir un camino de confianza. ¿Y cómo se hace esto? Con el diálogo. ¿Cómo se hace? Sentarse en la mesa, se dé parte de la verdad de uno y sumar parte de la verdad del otro. Mirá, Alejandro, todos mis proyectos que han sido aprobados en el Congreso de la Nación en el recinto han sido hechos de esta manera. Yo siempre me ufano de contar de que soy el autor de la ley del Club de Barrio, una ley que le dio empoderamiento, acompañamiento a los clubes de barrio. Obviamente que hoy están pasando una situación mala porque, claro, hace 2 años no tenemos presupuesto, entonces no conocemos cuáles son las partidas que puede tener para el sector del club de barrio. Y en esa recorrida que permanentemente hago yo, obviamente que muchas son las instituciones deportivas en las cuales me centro y voy a charlar con ellos, se ven desprotegidas, no se ven acompañadas. El deporte está pasando un momento difícil en la Argentina. Pero bueno, no me quiero dejar que no es el único sector, como te decía recién, y vos lo hacías hincapié en el turismo también. Entonces, me parece que es hora de no maniquear la política. Es decir, ellos tienen una visión maniquea de la política, donde dice que ellos representan el bien y los que piensan distinto representan el mal. Ellos dicen ser el pueblo y los otros somos la casta. Esto me hace acordar mucho allá cuando el kirchnerismo también hacía lo mismo, que ellos eran el pueblo y los otros eran los oligarcas, o que ellos eran la patria y los otros antipatria. Y eso no es sano para una democracia moderna. La democracia acepta matices y diversidad de mirada para que todos podamos convivir. Héctor, agradecerte la entrevista y por último, sacándote de esto, y bueno, ahí estabas haciendo el paralelismo con el fútbol, ¿cómo te sentirías vos en el caso de estar hoy trabajando con esta nueva modalidad llamada VAR? ¿Estarías cómodo? ¿Te sumaría a tu tarea arbitral? Bueno, sí, obviamente. Es un tema también largo para charlar, Alejandro. El VAR es tecnología. Uh-huh. Y obviamente que toda tecnología que llegue a cualquier disciplina deportiva le da una transparencia y un compromiso con la justicia. Ahora bien, podemos hablar horas sobre la utilización o la metodología que utilizan para cómo aplican el VAR. Pero a mí me hubiese encantado. Imagínate, te hago un ejemplo solo. Nosotros convivíamos con el error. Una vez que el error se manifestaba, no podíamos volver para atrás. Y de ese error ya era parte de nuestro legado, en el partido. No podemos volver para atrás. Hoy tenés la oportunidad rápidamente de poder rectificar ese error que vos cometiste. Entonces, obviamente, que tu cabeza se maneja de otra manera en lo que es el control de la situación de juego, lo que es mantener el orden en un partido de fútbol. Pero bueno, yo soy pro VAR y obviamente que estoy siempre a favor del uso de la tecnología. Pero bueno, también es un tema a debatir y a mí me encanta, se habla también de deporte y fútbol, arbitraje. Imagínate que yo el arbitraje me dio la posibilidad de conocer el mundo, de ser alguien en la vida, de vivir de la pelota, así que cómo no voy a estar agradecido a esta profesión que me dio y que transmite los valores que tengo en el arbitraje, los llevo a la política. Por eso me he involucrado y me hicieron que participe de política, porque esos valores, que es el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la honestidad, son los que obviamente me dijeron tener que transmitir en la política, y lo vengo realizando y lo vengo haciendo. Por eso también me siento feliz desde que hoy el Espacio Nuevo, este Ciudadano, me hayan buscado entre la gente que compone el espacio, de ser la cabeza para el 25 y bueno, y darle ese puntapié inicial para que muchos cordobeses puedan tener una alternativa. Qué bueno sería poder tener el VAR en la política y que algunos políticos vuelvan para atrás y rectifiquen algunos de sus cosas, ¿no? ¿Qué te parece? Imagínate, sería algo espectacular poder tener el VAR y que rápidamente se puedan solucionar los problemas. No que después la justicia actúe como tiene que actuar, obviamente, pero que con el correr de los años vaya pasando y que las determinaciones las tomen tiempo más adelante. Así que ojalá siempre se dice que hay que actuar trabajando con certeza, pero bueno, no se gobierna mirando para atrás. Seguramente Alejandro, estar colgado de un retrovisor no va a hacer chocar como nos ha sido casi siempre en estos últimos años. Abrazo grande, Héctor, y mucha suerte. Chao, Alejandro, hasta luego, un abrazo grande. Gracias por la pregunta. Héctor Baldassi, uno de los candidatos a la renovación de la Cámara de Diputados por Córdoba, que tiene 9 puestos pendientes.